diría que a lo sumo hay 700 kilómetros. Bueno, como pero mucho. Decir mil es como en las mil y una noches, ¿no? Decir mil es decir infinito, es decir lejísimo. Una forma de decir. Claro, estaba muy lejos en esa descripción infernal que hace de General Villegas, estar tan lejos del mar, tan lejos de la montaña, bueno, lo vuelve más terrible, ¿no? General Villegas, que en las dos primeras novelas de Puig aparece como Coronel Vallejos. Claro. ¿No? En la ficción, en las dos primeras, en La traición de Rita Hayworth y en Boquitas pintadas. Bueno, de Manuel Puig vamos a hablar esta tarde en el décimo programa de Mezcolanza. ¿Vos cómo estás? Bien, encantada, encantada de la plata en esta fecha. ¿Te gusta? Viste que vas a la verdulería y la gente habla de los tilos. En Facebook la gente celebra los tilos. Pero son dos cosas distintas. Yo diría, a mí me gusta la plata en esta época, pero odio el 19 de noviembre. ¿Por qué? Porque sí, detesto el 19 de noviembre. Es una de las cinco fechas que detesto. Sospecho que por antipopular. ¿Cuáles otras odias? Detesto el Día de la Madre. ¿La Navidad? El Día del Padre. La Navidad, por supuesto, en primer lugar. ¿Y el Año Nuevo? El Año Nuevo. Detesto el Día del Amigo. Bueno, van seis. Con el Día del Amigo tengo ya un problema serio. Casi como con el Día de la Plata. No sos como Roberto Carlos. Odio los carnavales. Ajá. Y odio también, pero no tanto, sino que más bien me parece una pelotudez, el Día de San Valentín. Ah, bueno, pero serían ocho fechas, sí, más o menos. Exceptuando el Día de San Valentín, son las vacaciones todas de invierno, no me gustan. Celebraciones tanto populares. Y las vacaciones de invierno, la más popular. Para quienes trabajamos, las esperamos con ansiedad. Claro, pero para quienes trabajamos poco, claro, no nos gusta mucho. Claro. Porque los demás disfrutan de lo que... Mira, yo te digo una otros cosa. Disfrutamos algunos siempre de esos yo los disfruto solo porque son feriados. Ajá. Y es la medida que, tal vez la única que admiro de este gobierno, es la cantidad de feriados que nos ha regalado para el año que viene. ¿La única? Bueno, después lo discutimos, pero... ¿El fútbol para todos? Sí, el fútbol para todos también. Es una medida positiva. Porque puedo ver a gimnasia ahora que no voy a la cancha. Sí, tendrías que verlo desde las gradas, pero bueno, ese es otro tendrían tema. Tendrían que aumentarme el salario también. Pero bueno, yo lo que te digo es que no me gustan las multitudes congregadas, salvo excepciones, ¿no? El Triunfo de Cámpora, el 17 de octubre. Pero no alcanzaste a vivir ninguna de esas fechas. No. Algún campeonato obtenido por Gimnasia. Ajá. El del 29, por pero ejemplo. Pero no es que, esa sospecho que solo porque ocurrieron en el pasado. Mira, sospecho así. No. Tus características nostálgicas, pero no viviste ninguna de esas tres fechas. ¿Qué edad tenés, Martín? Bueno, yo tengo 28 años. Todos sabemos que me llevas 5 o 6. Representás muchos menos. Represento menos porque llevo justamente una vida ordenada. Okay. Y lejos de las masas. Y lejos de las masas. No, o sea, las masas las llevo en mi corazón, pero no me gusta, viste, esa cosa de multitudes. No. Recién ya pasé por acá cuando venía en bicicleta por calle 10, viste, y veía que las diagonales parecían, viste, parecían avenidas chavistas, ¿no? Y que la gente va de rojo. No, pero por la cantidad de gente, la gran cantidad de gente, digamos, congregada. Entonces no, las multitudes a mí no. Ahora termina este programa y yo te encerrás. Me encierro en mi casa y trato de no escuchar ni los fuegos de artificio. Cerrás ventanas. Sí. Bueno, ¿y los boleros te gustan? Me encantan. Porque hoy vamos a compartir una tarde con Manuel Puig y algunos boleritos. Y además me gusta la selección musical que vos haces habitualmente en este programa. ¿Querés que empecemos escuchando uno? Bueno. solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Qué lindo esto que escuchábamos. Era Agustín Lara, cantando Solamente una vez. Un bolero clásico, precioso. Bien, ideal para hablar de Puig. Sí. ¿Hacemos una semblanza biográfica de Puig? Bueno. ¿Sí? ¿La hacemos entre los dos? Bueno. Puig nació, como todos sabemos, en General Villegas, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, a menos de 1000 kilómetros... de Buenos Aires, pero lejos igualmente, en 1932. Su abuelo era catalán, como decíamos en el primer bloque, y su abuela gallega. Llegan a la Argentina en los primeros años del siglo XX. Y su padre nació en Argentina y se dedicaba a fraccionar vinos. En General Villegas, ¿no? Un comerciante de pueblo. Algunos dicen que el padre de Puig era uno de los, digamos, de los mejores partidos de General Villegas, al punto de que también se especula con que uno de los personajes de Boquitas Pintadas, Nené, en parte está construido a partir de la figura de la madre, ¿no?, de Puig. Bueno, ahí desarrolla un poco toda su infancia. ¿Y Juan Carlos representaría al padre? No. Ah. Juan Carlos está tomado también de otro personaje de Villegas, que además era tuberculoso, ¿no? Es decir, bueno, después vamos a hablar de las novelas, ¿no? Pero cuando aparece Boquitas Pintadas en Villegas, se genera un gran escándalo. Claro, porque los personajes se entran a reconocer. Claro, y porque todos identifican a los personajes del pueblo, ¿no? Y todos conocen además o conocían las historias que se contaban. Entonces se genera como una situación bastante particular donde, bueno, algunos en Villegas simpatizan con Puig y con su novela y otros directamente no quieren saber nada, ¿no? Hoy leía, por ejemplo, que la versión cinematográfica de Boquitas Pintadas, ¿no?, llevada al cine por Torre Nilsson, no se estrenó en Villegas y que tuvo que ver en eso la acción católica del pueblo, ¿no?, que presionó, digamos, para que la película no se vea. Bueno, en General Villegas transcurre toda la infancia de Puig. Claro, estamos hablando del 74. En realidad la novela aparece en el 69. Editada. Hoy me contaba Polilla que, por ejemplo, cuando salió La traición de Rita Hayworth, se la prestan a su mamá. Y ella tenía 10 años. Y ya leía otras cosas, pero no se la prestaba. Así que se había convertido como en una cosa muy codiciada, ¿no? La novela. En un libro prohibido. Claro. Sí. Tuvo muchos problemas de censura. Sí, de censura, claro. Puig, digamos, sobre todo a lo largo de... Bueno, sí, todas sus novelas tuvieron problemas. Sí. ¿No? Bueno, pero en Villegas transcurre toda su infancia, diríamos, y preadolescencia, ¿no? Toda la escuela primaria. Hasta la secundaria. Hasta la secundaria. Tiene que venirse a Buenos Aires porque no había colegio allá. Y ahí es muy interesante toda la descripción que él hace de su pueblo, de General Villegas, en sus novelas, pero también las cosas que dice, ¿no? Las cosas que dice del pueblo y de lo que le generaba el pueblo, del rechazo que le generaba el autoritarismo, digamos, típico de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y ahí aparece, me parece, uno de los principales ejes de la obra de Puig, ¿no? O uno de los nudos problemáticos que tiene que ver con el con tema... Con el machismo, con la prepotencia. Con el patriarcado, con el autoritarismo. Yo cuando escuchaba la entrevista, que ya la había visto, pero no recordaba especialmente la descripción del pueblo, y pensé en Yerma inmediatamente, en García Lorca, porque en la primera parte, cuando él habla, se detiene mucho en la sequedad. Hace mucho hincapié en que es la pampa seca, en el agua que no está, bueno, y lo que simboliza el agua, ¿no? Y ese paisaje yermo, seco, el no paisaje, dice él, me hizo acordar mucho a Yerma, que tiene también García Lorca, también como las mismas problemáticas en sus obras, ¿no? Sí, está el tema de los mandatos, ¿no? Claro, también. Claro. Y uno de los problemas que ve también es el tema de la sociedad jerárquica, ¿no? El hecho de que unos mandan, otros obedecen. Esa diferenciación de roles, que él dice, bueno, yo también aceptaba eso como una cosa natural, después me fui dando cuenta. Claro, que no. E incluso dice, a mí se me ofrecía el rol del explotador. Sí, ya en Buenos Aires. Claro, y el proceso que él va haciendo para rechazarlo y las huidas, bueno, los refugios que va encontrando que tienen que ver con el cine. Primero, con una Buenos Aires soñada, cuando viene acá por el secundario, espera encontrar otro clima y encuentra también gran agresividad. Más de lo mismo. Y después el cine, claro. Claro, el cine, digamos, es una experiencia que para él comienza en Villegas, siendo muy, muy, muy pequeño, digamos. Lo llevan al cine cuando tiene 3, 4 años por primera vez, y la que de alguna manera le... su mamá, porque claro, su mamá, que es la química, madre, ¿no? Tampoco termina, no es de General Villegas, no. Y nunca termina de adaptarse a ese clima del pueblo. Entonces van juntos a ver las funciones de las 6 de la tarde. Creo que era italiana la madre. Sí, la familia es italiana. Ella es nacida en Argentina, pero no recuerdo en qué pueblo. Bueno, y trabajaba en el hospital de Villegas. Y es la que un poco le genera esa pasión por el cine. Sí, sí. Y el cine es como una especie de contracara del pueblo, ¿no? Es decir, todo lo que en el pueblo no estaba, no podía ver, no conocía, lo veía a través de las películas, ¿no? Bueno, y dice que toda su vida en Villegas es una película a la que había asistido, digamos, por error. Claro. Pero de la que no se podía escapar. Él elige su realidad como la del cine. Cuando puede optar, es decir, es una fuga, pero es la realidad que elige también. Y es fundante para él, a mí me parece, en dos sentidos. Uno, porque después muchos de los relatos van a estar nutridos de historias de cine en las novelas, ¿no? Y muchos de los recursos que utiliza son propios del cine. Pero también en su búsqueda de la lengua que va a hablar. Porque al principio él empieza a escribir en inglés. Sí. Porque su realidad y las cosas sobre las que quiere escribir, él las vio en inglés, claro, en las películas. Y ahí se le genera un conflicto con la lengua, cuando descubre que el inglés no es, que el italiano tampoco, viviendo en Italia, y empieza a encontrar el español, empieza a escuchar esas voces rioplatenses. Dice, bueno, el español de la península tampoco, el español de España. Este tema del idioma, digamos, o de la lengua... lo vamos a charlar más adelante. Sí, me adelanté, cuando, lo mezclé. cuando nos metamos un poco en lo que tiene que ver con el proceso de la escritura que va descubriendo él, ¿no? Porque él, digamos, se va de Villegas, va a Buenos Aires, termina la secundaria, hace toda la, digamos, atraviesa toda la juventud en tiempos del primer peronismo. Hasta que después de la caída de Perón en el 56 obtiene una beca para viajar a Roma a estudiar cine. Él creía que por ahí estaba su vocación, ¿no? Y lleva adelante una experiencia como escritor de guiones, como asistente de dirección, hasta que finalmente encuentra, digamos, límites expresivos, ¿no?, en ese sentido, y ahí se vuelca a la escritura. Y aparecen, un poco como decías vos, los primeros textos a partir de la recuperación de ciertas voces de la infancia, ¿no? Ahí escribe un poco la primera novela, que se llama justamente La traición de Rita Hayworth, editada por Jorge Álvarez por primera vez en 1968, pero que es una novela que también se edita en Francia, la edita Gallimard, y que se va a editar después en España, que la edita Six Farral, ¿no? Esta novela la escribe, esto es muy interesante lo que cuenta, la escribe estando en Estados Unidos, viviendo en Nueva York, ¿no? Y al poco tiempo, al año siguiente en realidad, aparece la segunda novela, que es tal vez la más conocida de esta primera época, que es Boquitas. Boquitas Pintadas, ¿no? Editada en el 69. Después aparecen otras novelas, hacemos un repaso rápido por la obra de Puig y después nos metemos con cada una y con, en realidad tiene como muchas aristas, ¿no? Aparece la tercera, De Buenos Aires a Fer. Estamos montando casi un programa televisivo, porque me mostrás las tapas, sí, pero los oyentes tapas no las pueden, claro, ver. Y son muy lindas, aparte. Las veo yo y las ven los... Bueno, no, pero acá podemos mostrarla al operador y a alguien que siempre anda por ahí. La tercera es, bueno, una novela que juega un poco con el género policial, ¿no? De Buenos Aires a Fer. Después viene la cuarta, que también es muy importante y muy conocida, que es El beso de la mujer araña, publicada en 1976. Ya, digamos, Puig había estado en Argentina durante esos años, aunque viajando constantemente, pero ya después del 76 está exiliado porque había sido amenazado por la AAA, bueno, y luego del golpe toma esa decisión, ¿no? La quinta novela es esta, Pubis Angelical, del año 79. Sigo mostrando tapas. Y es la última, porque después las otras no las tengo. No las trajiste. ¿Qué son? Cae la noche porque tropical. Me olvidé. Pero no me acuerdo el orden. No, la primera que. Maldición eterna a quien lea estas Maldición páginas. Eterna a quien lea estas páginas, publicada al año siguiente, en el 80. Después viene el 82, Sangre de amor correspondido. Y la última novela de Puig, publicada en 1988, que se llama Cae la noche tropical. Esas son las siete novelas de Puig, digamos, publicadas y tal vez las más conocidas. Después hay también teatro y recopilación de textos, ¿no? De escritos, de crónicas, digamos. Me acuerdo, por ejemplo, de Los ojos de Greta Garbo. ¿No? Ay, son artículos cortos. Son artículos cortos. Y es una edición cine. Preciosa porque cada capítulo tiene una foto, sí, de Greta. Una edición de Sex Barral. Sí. También escribió guiones para cine, finalmente, ¿no? Después de esa vocación falsa, como es él, de guionista de cine, cuando empieza a escribir, más adelante adapta algunas obras, como El lugar sin límites, de José Donoso, que es fabulosa. Es la historia de... ay, no me acuerdo el nombre, es una travesti. Es muy linda, es muy linda la película, es muy linda la novela. Adapta también El beso de la mujer araña. Claro. Para teatro. Claro. Con Sonia Braga, y ¿cómo se llama el actor? ¿Quién es? ¿Rubén Juliá? Sí, Juliá. Raúl Juliá. Raúl Juliá. No tenés que hacer preguntas al aire que ninguno de nosotros sabe. ¿Vos creés que los oyentes piensan que sabemos todo, claro, sobre cada autor? Y acá, viste, dejamos como ciertos huecos, claro, en nuestro conocimiento. Fisuras. Fisuras. Y hasta ahora venimos dando una imagen de solidez. Sí, intelectual. Claro, bueno, más o menos. Y de ultraproducción. Sí, bueno, la producción está. Fíjate la cantidad de cosas que tenemos sobre nuestra mesa de trabajo. Sí. ¿no? Queda chica. Bueno, tenemos muchas cosas para Vamos a escuchar otro bolero y sí. Cuando volvemos nos metemos con La Traición, que es la primera novela. Perfecto. ¿Te parece? Me parece perfecto. Disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negar que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Literatura y política. Es decir, a mí quise armar una historieta en base a hechos reales, ¿no? Y escribirla, claro, en español. en argentino o en lo que pudiese, en la lengua que me había quedado de algún modo en la memoria. Porque a todo esto ya hacía cinco años o seis que vivía siempre en lugares donde se hablaba otro idioma, ¿no? Estuve tiempo en París, en Estocolmo, y de vuelta en Roma fue que hice este intento de guión. Pero al mismo tiempo noté que esos personajes los tenía demasiado cerca, ¿comprendes? Eran recuerdos así muy alejados en el tiempo, pero, y en el espacio, porque eran cosas así sucedidas en La Pampa y yo estaba en Roma, pero de algún modo estaba todo muy cerca, ¿no? Y dije, bueno, con esto hay que poner cierta perspectiva, cierta distancia, porque ¿qué pasa? No veo claro nada, ¿no? Y se me ocurrió, para aclarármelo a mí mismo, todo este material, hacer una descripción de cada personaje antes, ¿no? Antes de entrar a tramar el plot, el argumento. El argumento. Y aquí otra, entonces, por primera vez, el problema del idioma, ¿cómo lo iba? ¿En qué español lo iba a describir a este personaje? Y me acuerdo que estaba ante el personaje de una tía, porque sentía así como realmente una inadecuación muy grande, ¿no? Y lo único en ese momento que recordé con claridad fue la voz del personaje, ¿no? Lo que decía. Eso sí lo tenía muy, muy claro. Entonces dije, bueno, lo único que puedo hacer es registrar esta voz, ¿no? Entonces empecé a escribir, y por primera vez en todos esos años de intentos de creatividad me surgió un material, así, sin esfuerzo. Cuando me quise acordar tenía 30 páginas escritas en dos tardes, una cosa así. Y enseguida me di cuenta que eso era distinto, que era otra experiencia. Y esas voces, es decir, lo que decía mi tía, ¿no? A los chicos, cómo los regañaba, todas estas tonterías, ¿no? Pero este es un material que yo puedo recortar y con el que puedo trabajar. Otro bolero escuchábamos. Escuchábamos a Lila Downs haciendo Sabor a mí. Bien, te agarré sorprendida, ¿eh? Sí, pero estuviste muy rápida. Por hablar del audio. Estuviste muy rápida. Quería decir, a propósito te lo hice, para ponerte en aprietos. Ya al lo aire. Sé. La dulzura de Manuel Puig. O Puig. No tiene nombre. No, hablando, es un amor. Es un amor, te dan ganas de agarrarlo y besuquearlo cuando lo escuchas. Sí, a mí también me dan ganas. ¿Sí? Sí, sí. Realmente una dulzura. Sí. Hablaba justamente del proceso de escritura, ¿no? Claro. Así, bueno, hay todo un proceso que se da cuando él dice que tiene terribles problemas como asistente de dirección de cine, justamente por el tema de la autoridad, por esa cuestión de la autoridad. Que él no podía tolerar eso, y también fracasa como guionista, porque en determinado momento se da cuenta que empieza a escribir historias en inglés, que no era su lengua, ¿no? Dice, afortunadamente, ¿no? Yo no sabía inglés, pero no podía escribir en inglés. Y además eran refritos de claro, y de películas que había visto, ¿no? Claro. Hasta que un amigo le dice, escribí de cosas que tengan que ver con vos, cosas que conozcas, ¿no? Y ahí aparece esto que contaba recién en la entrevista. Bueno, empieza a escribir sobre Villegas y sobre personajes de claro, de es maravilloso pueblo. Como describe, porque dice, recordé con claridad la voz del personaje. Y ese es el material de las novelas, las voces. La voz de una tía. La voz de una tía, la voz de esos personajes de Villegas. Que uno se imagina esa tía, ¿no? Claro. Hasta puede compararla con su propia tía, digamos. Sí. O con su propia con su abuela. Prima o abuela. Claro. Sí. Esas cosas, esos monólogos muchas veces, ¿no? Que en el ámbito hogareño se reproducen incesantemente. Bueno, esos materiales que muchos desechan, él dice que él que los toma como eso, materia prima de su los escritura. Los boleros, las películas, el folletín. El folletín. Esos materiales sumamente populares son con los que él construye sus novelas. Bueno, la primera novela, La traición, de Rita Hayworth, habla justamente de Villegas, habla de su infancia, a él le decían Coco. Claro. En su infancia, y el tema central de toda la novela es el cine, ¿no? En esa novela uno puede ver muy bien cómo el cine funciona en un pueblo de provincias, ¿no? Como un ámbito de sociabilidad, digamos, ¿no? Todo lo que pasa, pasa a través del cine, y bueno, y cómo también su conexión con el afuera pasaba por el cine. La que se mete más con cuestiones, digamos, que tienen que ver ya con las relaciones humanas que se dan en un pueblo, es Boquitas, ¿no? Claro. Aunque también en La traición eso aparece. Boquitas pintadas es la segunda novela de Puig, publicada en el 69, y bueno, es fascinante, ¿no? Porque además no está escrita como una novela convencional, digamos. Esto es algo que cualquier lector se da cuenta. Empieza con una nota necrológica. Claro. Después se suceden cartas, agendas, diarios personales. Es una mezcla de género. Es una mezcla, ¿no? Es una mezcolanza. Es una mezcolanza. De género. Pero no hay un narrador que vaya estructurando el relato a la manera clásica. Me acordé mucho de Puig. El año pasado o el anterior fue cuando en general Villegas ocurrió esto de estos hombres que abusaron de una chica de 14 años y que el pueblo salió a marchar en defensa de estos tres hombres. Ajá. ¿Te acordás? No me acuerdo, pero hace un año o dos. Y recordé mucho Boquitas Pintadas, claro. La hipocresía, digo, qué bárbaro. Los valores, ¿verdad? Digamos, sí, de un pueblo. Aparecía ahí el machismo a flor de piel. Bien conservado. Y sobre todo la hipocresía, ¿no? De estos personajes. También recomendamos la película, ¿no? Sí, preciosa. Recién la estábamos comentando. Que es genial. Con la bellísima Luisina Brando, qué sí, linda que está ahí. Con Alfredo Alcón. Sí, claro. En el papel de Juan Carlos. Y con Luisina Brando, que ahora no me acuerdo si hace de Mabel o de Nené, no me acuerdo. Pero la película es verdaderamente genial, ¿no? Y como que reproduce fielmente el espíritu del texto. Uh-huh. Me acuerdo, por ejemplo, pasajes donde una de las protagonistas de la novela habla con otra y dice una cosa pero piensa otra, ¿no? Claro. Que Puig en la novela lo trabaja con los paréntesis. Sí. Bueno, y en la película está bastante bien tratado, digamos, ¿no? Ese tema. Bueno, Boquitas es la segunda novela y un poco la que genera un gran revuelo. Si no hubieras cerrado la marca que te hice, te pediría pero, que leyeras la carta que habíamos seleccionado. Cerré el libro. Claro. Pero mira, la encontré. Ajá. Porque a veces el azar funciona así, ¿no? Subsana los errores humanos. Vamos a leer un pasaje de Boquitas Pintadas. Una carta a Doña Leonor, la madre de Juan Carlos. A Doña Leonor, escrita por Nené. Claro. Y empieza así. Juan Carlos, este muchacho que vos dijiste en el primer bloque, muere tuberculoso. Sí, que es como el galán del pueblo. Claro, sí, sí. Porque las tiene a todas, sí. Realmente, Juan Carlos, ¿no? Que es la mezcla de dos personajes reales, digamos, que son hermanos entre sí, y con los dos Puig construye a Juan Carlos. Dice: querida Doña Leonor, espero que estas líneas la encuentren con salud y en compañía de los suyos. Después de titubear bastante me pongo a escribirle, pero ante todo debo hacerle una aclaración. Yo, gracias a Dios, tengo una familia que ya muchos quisieran. Mi marido es una persona intachable, muy apreciado en su ramo. No me deja faltar nada. Y mis dos hijos están creciendo preciosos, aunque la madre no debería decirlo. Pero ya que estoy en tren de sinceridad, tengo que decir las cosas como son. Así que no tengo de qué quejarme, pero por mis cartas tal vez usted se formó una idea rara, porque a mí se me dio por ser floja. Pensé en lo mucho que una madre sufrirá en su caso, y por eso pensé que la consolaría saber que yo la acompañaba en el sentimiento. Yo la acompañé, pero ahora que usted no quiere más que la acompañe, dado que no me escribió más. Aquí va una verdad. A mí nadie me trata como trapo de cocina. No comprendo la razón de su silencio, pero por las dudas, alguien le haya envenenado los oídos con mentiras, quiero que sepa toda la verdad por mi propia boca. Después podrá juzgarme. Lo único que le pido es que si está decidida a no escribirme más, por lo menos me mande esta carta de vuelta. Abierta, se entiende, en prueba de que la leyó. O será mucho pedirle. Bueno, yo no debería hablarle como si usted tuviera la culpa. La culpable es quien le habrá ido con cuentos. Y ya que no le quieren dejar ver la verdad, se la muestro yo. Esta es mi vida. Ácida, ¿no? La carta. Mi padre no me pudo hacer estudiar. Costaba mucho mandarme a Lincoln a estudiar de maestra. Pero no era más que jardinero y a mucha honra. Mamá planchaba para afuera y todo lo que ganaba iba a la libreta de ahorro para cuando yo me casara y tuviera mi casa con todo. La tengo, pero pobre mamá, no por sus sacrificios, porque se le fue todo en médico y remedios cuando lo del finado papá. En fin, Celina estudió, entonces era más que yo. Muy bien, no hacía mucho que hablábamos con Juan Carlos cuando tuvo aquel catarro que no se le curaba. Ahora, esto que lo sepa Celina. Cuanto más lo entretenía yo a la noche, charlando en la tranquerita, más tardaba él en irse a lo de la viuda Di Carlo. A mí me lo decían todos, que Juan Carlos entraba por el alambrado del guardabarrera derecho a lo de la viuda Mosca Muerta. Era ella quien le chupaba la sangre, y no yo. Hasta que dejó de ir, porque yo no lo quería ver más si él seguía en relación con esa. Claro que yo lo hacía por celos de novia egoísta. ¿Qué sabía yo que las radiografías iban a dar esas sombras en los pulmones? Tome nota entonces. Si Juan Carlos, después de noviar conmigo, se iba a lo de la viuda, era porque conmigo se portaba a lo caballero. Sigue la carta. Es larga. Pero bueno, me parece que da el tono, ¿no? Es tal vez la novela más leída, ¿no? Me parece Boquitas Pintadas. Creo que es más leída la El más Beso. Conocida. El Beso de la Mujer Araña. Me parece que es más, ¿sí?, leída y más, más conocida, ¿no? Me parece, no sé. Creo pero que a través de la escuela, de ¿no? maneras, Boquitas Pintadas. A través de la secundaria se ha leído. ¿Se lee mucho en la secundaria, pero Boquitas? Sí, sí, sí, sí. Sí, ha estado en los programas mucho tiempo. Claro. Sí, si no es la más leída, es una de las más leídas. Me parece que el Beso de la Mujer Araña... Es extraordinaria, el Beso de la Mujer Araña. Tuvo incluso más repercusión mediática, ¿no? Además, la película me parece que se conoce más. Claro, eso sí, eso sí. El Beso y, que Boquitas. Y tiene una apuesta también muy jugada, una apuesta formal muy jugada de todas las novelas. Sí, de todas. Las primeras dos, vos decías La Traición y Boquitas Pintadas, como... por la fecha y por algunos recursos que utiliza, se enmarcan en el boom, sí, latinoamericano. Bueno, había un marco donde leerlas, pero después cuando él sigue escribiendo, cuando escribe El Beso de la Mujer Araña y las demás, hay como una dificultad para clasificarlas. La crítica está un poco desconcertada, no sabe explicar qué pasa con esas novelas, ¿no? Se me fue el nombre, El Beso de la Mujer Araña tiene ese sistema de notas, sí, larguísimas abajo, que incluso algunas son ficcionales. Sí, con muchas anotaciones psicoanalíticas, ¿no? Claro, Ahí hay un tema también, porque... Muy interesante. Cuando Puig empieza a leer, claro, empieza a leer literatura, empieza a leer, por ejemplo, a grandes autores, ¿no? Empieza también a leer algunos textos psicoanalíticos. Claro, y que le sirven también para explicar... o están ahí a cuento de estos dos personajes, de Molina y Valentín. Él dice que necesitaba un personaje que representara la mujer sometida clásica, ese papel clásico del patriarcado, ¿no?, de mujer sometida. Y otro personaje más dialéctico que le preguntara, que le cuestionara. Y ahí es que se le ocurre que el otro personaje que está encarcelado con Molina es Valentín, un militante que está preso, un preso político, por su militancia, claro. Claro, y se dan unos diálogos extraordinarios a través de las películas que le cuenta Molina a Valentín. Claro, bueno, lo que tiene también El Beso de la Mujer Araña, desde el punto de vista, digamos, podríamos decir técnico, ¿no?, de la escritura, es que es un diálogo.

Escuchábamos a Pedro Infante y Pedro Vargas cantando Corazón. Ahora Corazón, lo tenías preparado. Más cerquita. Bien. Nunca dijimos que murió Puig en México. Ah, sí. En 1990. Ajá. No, digo porque por ahí alguno piensa que sigue vivo, ¿viste? Entonces, en la semblanza biográfica nos faltó reponer. Tal vez porque un dato nos importante. Negamos. Porque vive en el alma de su pueblo. De cada uno de sus lectores. Bueno, nos queda, este programa nos queda corto, nos queda chico. Nos queda corto. Yo no sé, todavía tenemos que hacer el pase con Holguín. Muy complicado. Tantas cosas quedan afuera. No dijimos, por ejemplo, que la banda sonora de Pubis Angelical la hizo Charly García. Hermoso disco. Cuando la película fue llevada al cine. Y nos han quedado afuera sus historias amorosas, sus romances. Sí, claro, que han sido muchos. Héctor Babenco dirigió Pubis. No. Ah, no, tenés razón, El Beso. Babenco, El Beso. Y Pubis Angelical, Torre Nilsson, no, es el de Raúl Boquitas, de la Torre. Raúl de la Torre. Y una de las protagonistas centrales de Pubis Angelical es Graciela Borges. Graciela Borges. Prohibida, mucho tiempo, sí, censurada. Claro. Mi tío estaba perdidamente enamorado, claro, de Graciela todos Borges. Los hombres estaban enamorados. Todos, es hermosa. No sé, pero mi tío sí. Todos. Que sí. Recuerda con exactitud la Holguín fecha de nacimiento. Holguín confirma, todos. Y todas. Vos estabas por decir algo de los romances, sí, de Puig. Sí, pero me ninguneas el comentario. No. Hay una biografía enorme. Fue muy académico el bloque anterior. Sí, enorme, enorme. Tiene no sé cuántas páginas. Sí. No sé cuántas páginas le sobran a esa biografía. Te la compraste en la calle Corrientes. Sí, me salió 8 pesos. 6 pesos te salió. 8. Bueno, no vamos a discutir al aire. De una tal Susana Gil Levin. Ah, ¿te acordaste el nombre? Sí, me acordé. Bien, porque no lo sabía recién. Pero ahora me vino bien, así. Bien. Una biografía que cuenta así pormenores de sus romances con albañiles italianos, con... Se dedica básicamente a eso. Sí, básicamente tiene como 500 páginas, de verdad, hablando de eso. Ajá. Y después tiene teorías disparatadas, como que la dictadura, la última dictadura militar vino a... vino a censurar, a coartar el proceso del Ditela, que era tan vanguardista. Que ese era el objetivo principal, sí, digamos. Sí, claro, sí. Le sí, preocupaba sí. más eso que... Y tiene lecturas del peronismo, el clasismo, sí, digamos. Desopilantes, muy, muy graciosas. Claro. Que pueda ser solo una yankee, que no sé quién le contó esas cosas, pero no bueno. La recomendamos, entonces, no, no la recomendamos. Solo que quieran conocer pormenores de la vida sexual de Puig. Tal vez a alguien les interese. No, sí, pero son interesantes. ¿Es atractivo el relato? Sí, bueno, no sé si para leer, qué sé yo, no sé si quería conocer todas las historias de amor. Independientemente del valor documental, ¿no? Que calculo que no debe tener ninguno, porque ¿cómo haces para...? Para corroborar todas. Claro. Yo por lo menos soy bastante positivista, ¿viste? Si no está la prueba, si no está el documento, sí, no me vengas con cosas raras a mí. Sí, no, es difícil, claro. No, claro. Bueno, tengo una formación decimonónica yo. No la recomendamos, excepto que tengan ganas de, bueno, de leer historias sexuales. Lo que pero sí para recomendamos eso hay cosas es, mejores. Lo que sí recomendamos es la lectura del beso de la mujer araña. El beso de la mujer araña. Tenés problemas con el título, porque lo olvido, todo el tiempo lo vas olvido, a la, voy claro, a la tapa. Vas a la tapa a ver mirarlo. Cómo se llama. No sé, porque lo voy a tratar con mi analista. Bien. El beso de la mujer araña tiene el relato de varias películas. Sí. La primera película que se cuenta inolvidable es la de la mujer pantera. Y así empieza el capítulo 1. Empieza Molina contando, dice... A ver, lee un poquito. Dice, a ella se le ve que algo raro tiene, que no es una mujer como todas. Parece más joven, de unos 25 años cuanto más. Una carita un poco de gata, la nariz chica, respingada. El corte de cara es más redondo que ovalado. La frente ancha, los cachetes también grandes, pero que después se van para abajo en punta, como los gatos. ¿Y los ojos? Le pregunta Valentín. Claros, casi seguro que verdes. Los entrecierra para dibujar mejor. Mira al modelo, la pantera negra del zoológico, que primero estaba quieta en la jaula, echada. Pero cuando la chica hizo ruido con el atril y la silla, la pantera la vio y empezó a pasearse por la jaula y a rugirle a la chica, que hasta entonces no encontraba bien el sombreado que le iba a dar al dibujo. ¿El animal no la puede oler antes? No, porque en la jaula tiene un enorme pedazo de carne, es lo único que puede oler. El guardián le pone la carne cerca de las rejas y no puede entrar ningún olor de afuera, a propósito, para que la pantera no se alborote. y es al notar la rabia de la fiera que la chica empieza a dar trazos cada vez más rápidos y dibuja una cara que es de animal y también de diablo. Y la pantera la mira, es una pantera macho y no sabe si es para despedazarla y después comerla, o si la mira llevada por otro instinto más feo todavía. ¿No hay gente en el zoológico ese día? No, casi nadie. Hace frío, es invierno. Los árboles del parque están pelados. Corre un aire frío. La chica es casi la única, ahí sentada en el banquito plegadizo que se trae ella misma. Y el atril para apoyar la hoja del dibujo. Un poco más lejos, cerca de la jaula de las jirafas, hay unos chicos con la maestra, pero se van rápido. No aguantan el frío. ¿Y ella no tiene frío? No, no se acuerda del frío. Está como en otro mundo, ensimismada dibujando a la pantera. Si está ensimismada, no está en otro mundo. Eso es una contradicción. Bueno, sí, es cierto. Ella está ensimismada, metida en el mundo que tiene adentro de ella misma y que apenas si lo está empezando a descubrir. Las piernas las tiene entrelazadas. Los zapatos son negros, de taco alto y grueso, sin puntera. Se asoman las uñas pintadas de oscuro. Las medias son brillosas, ese tipo de malla cristal de seda. No se sabe si es rosada la carne o la media. Perdón, pero acordate de lo que te dije. No hagas descripciones eróticas, sabes que no conviene. Como quieras, bueno, sigo. Las manos de ella están enguantadas, pero para llevar adelante el dibujo se saca el guante derecho. Las uñas son largas, el esmalte casi negro, y los dedos blancos hasta que el frío empieza a amoratárselos. Deja un momento el trabajo, mete la mano debajo del tapado para calentársela. El tapado es grueso, de felpa negra. Las sombreras bien grandes, pero una felpa espesa como la pelambre de un gato persa. No, mucho más espesa. ¿Y quién está detrás de ella? Alguien trata de encender un cigarrillo. El viento apaga la llama del fósforo. Bueno, y así continúa esta suerte de yerezada, ¿no? Este porteño que es Molina, que cuenta un poco para seguir viviendo, como hace también yerezada con el sultán en las mil y una noches. En la Facultad de Humanidades, sí. Hay un archivo, sí, donde están los manuscritos de, claro, de, porque de hay gente de, muchos están, bueno, gran parte de los manuscritos de Puig están digitalizados. Claro, claro. Entonces, si vos te metes, ¿vos manejás internet? Algo. Lo básico. Poco. Bien. Si vos solo te, el Facebook. Sí. Te veo muy conectada, sí. Todo el tiempo conectada estás. Si vos te metés en internet y te metés en la página de la facultad, hay un, no sé si un programa, una cátedra, no sé, con un nombre que ahora no recuerdo. Filología hispánica se llama. Ahí está. Vos sos de letras, claro. Se nota. Donde podés acceder a los manuscritos de Puig. Claro, porque ahí en Filología Hispánica trabajan con una disciplina que es la crítica genética, que es el estudio de los manuscritos. Bien. Y lo de Puig está todo, ahí es muy interesante el análisis que han hecho. Y es muy interesante ver cómo va avanzando de un borrador a otro. Claro, ¿no? Claro. A mí igual lo que me impresiona es que, por ejemplo, en el caso del beso de la mujer araña, esta primera, vos lo que leíste es como el comienzo. El comienzo, así empieza el capítulo 1. Cuando uno. Vos ves los primeros manuscritos, ya básicamente es eso, digamos, ¿no? Sí. Como que yo tiene algunos, ¿sabes qué tengo? Como que no corregía mucho. No, sí corregía, bastante. Yo tengo yo te voy a hacer un desafío público. Bueno. Vamos a traer la novela, bueno, la novela la tenemos, la próxima vez vamos a traer los archivos escaneados. Bueno, no quiero tampoco acá empezar a... Y vas a ver a... que el nivel de corrección es menor. Bueno, no quiero tampoco... Poco y nada corregía Puig. Puch. Mira, yo tengo otra idea, porque he hecho un seminario de crítica genética sobre los manuscritos de Puig, ¿viste? ¿Cómo así te como vos tenés disciplina, es tu disciplina y yo la respeto como historiador y tu formación enciclopedista y demás que acabas trae de traer a la mesa. Trae el certificado de ese seminario. Lo voy a traer y te lo voy a traer con un 10, con el 10 que me saqué. Bien. Estudiando pubis angelical. Bien. Pero eso lo dejamos para el próximo programa, si te parece. Bien. ¿Podemos escuchar algo de música? Y después lo invitamos a Holguín. Exacto. Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo. Si si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino. Me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Y aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. Pasaditas las 8 de la noche, estamos con Eduardo Holguín. Estamos dentro de Prohibido Cumbia. Claro, es expansionista lo nuestro. Día tras día, semana tras semana le robamos minutos a Holguín. Pero a él le gusta, porque uno, viste que uno se da cuenta. Ya se está haciendo una costumbre, claro. No sé si una mala costumbre. No te notamos tan costumbre. Incómodo. No, de ninguna manera. ¿Qué tal, Puig? ¿O Puch? Me gusta y prefiero Push. Porque una cuarta variante, Push. Puig lo asocio. Puig lo asocio con ese malísimo actor que estuvo un tiempo de moda aquí en la Argentina, que es? Creo que se llamaba Arturo Puig. Grande Pa, con Grande Pa. Era insoportable. Por eso bueno, prefiero. Pero esa es una asociación libre. No, por el apellido, viste, por la pronunciación. No te voy a permitir, además, con Arturo Puig, que fue el programa de mi infancia. Bueno. Grande pa. Escuchame una cosa, Olguín. ¿Es una declaración o es un lapsus ese? No, hoy no, estuvo, bueno, ahora hoy van, estuvo a sacar, muy atenta. Van a sacar. Sí, muy buena selección de música. Los boleros, sí, la verdad, sí, que. Se ve que no se fue a ninguna playa. No, totalmente. A ninguna playa desierta. Totalmente. Vino con. Está con todas las luces. Fin de semana muy lúcido. La selección de bolero ha sido exquisita. Sí, realmente muy, de primera. Escuchame, sí, una cosa. ¿Cómo te llevas vos con el 19N? Viste que ahora se usa hablar así. No, con el 19N. ¿Cómo yo te me llevas? Llevo bien con todas las fiestas populares, Martín. Bien. Es una celebración popular. La convocatoria de la gente de cualquier multitud en las plazas es una celebración popular. No, no asisto, pero me llevo bien, me llevo bien. Está bien. No participas. No renegas tampoco. No, pero reivindica. No, totalmente. Es para reivindicar este tipo de conmemoraciones. Mucha gente se estaba pasando. A mí me gustaba más antes, cuando venían los pericos. Bueno, pero vos sos más. Los Auténticos Decadentes, esas bandas que me gustan a mí. Yo tengo más años que vos, pero me parece que vos tenés gusto más antiguo. Calle 13 no está mal. Yo no dije que estuviera mal. Mucha convocatoria, sobre, sí, todo, claro, en la claro, juventud. Claro. Te salió tipo el Goyeneche viejo arrastrando la J. Bueno, ¿te quedó algo en el tintero? ¿O cerramos el programa? Por mí cerramos. Son como 8:15. Claro, ya. Claro. Creo que es hora de entregarle su horario a Olguín. Bien. Su espacio. Los dejamos con la gratísima compañía de Eduardo. Y de Lucho Gatica. Y de Lucho Gatica. Nosotros nos encontramos, como siempre, el lunes que viene a las 7 de la tarde. En que no surjas tú. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amor mío, estoy. La, la, la, la, la, la, la. Mezcolanza. Edificio en construcción, guarda con la mezcla, le dijo el constructor al de la máquina mezcladora. ¿Por qué esto no lo inventé yo? Lo inventó Armando Discépolo, lo de la mezcolanza. ¿Y si toda nuestra literatura fuera una mezcolanza?